Bueno, seguimos. Estamos en comunicación con Germán Bacarera, titular de ANSES a nivel provincia. ¿Qué tal, Germán? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Américo, buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, una serie de medidas tomadas por el Ministro de Economía, digamos, para que nos pongamos un poquito al tanto de los beneficios que puede tener este sector de la sociedad, fundamental lo que hace no solo crédito, también la posibilidad. Ayer anunciaban un tema de para personas que se puede jubilar anticipadamente con el hecho de que tengan los años y, bueno, los aportes, pero a veces hay gente que tiene años de aporte ya cubierto, pero no tiene la edad. Contanos un poquito, en líneas generales, cuáles son los anuncios que hizo Massa para recordar a la población de Galvi y la zona a través de esta radio. Bueno, en el día de ayer, Sergio Massa ha hecho una serie de anuncios, como bien decías vos, que tienen que ver con extender, por un lado, el monto máximo de los créditos que venimos trabajando desde ANSES. Nosotros tenemos dos tipos de créditos, por un lado los que otorgamos a jubilados y jubiladas, cuyo monto pasa el próximo lunes 6 de noviembre, de 400 a 600 mil pesos como monto máximo, y el crédito de los créditos para trabajadores en relación de dependencia, que pasa de 400 mil pesos como monto máximo a 1 millón de pesos como monto máximo. Recordemos que son créditos que tienen una tasa de interés muy muy bajas, para jubilados el 29% anual, tasa fija, y para trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia una tasa de interés del 50% anual, tasa fija, que se pueden devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Y por otro lado, lo que hace a la jubilación anticipada, que también fue anunciado por Sergio Massa, que tiene que ver con extender hasta el último día de junio de este año todas aquellas personas que, como bien decías vos, Américo, también tienen los 30 años de aporte y le falten 5 años para jubilarse, es decir, los varones que tengan más de 60 a 65 años, los varones, y las mujeres de 55 a 60. Exactamente. Y puedan demostrar que están desempleados hasta el último día de junio de este año, se pueden jubilar de manera anticipada en ANSES, percibiendo una jubilación que equivale al 80% del total del cómputo que le correspondería si tuviesen la edad para los 65 los varones o los 60 las mujeres. Volviendo al tema de los créditos, las personas que ya sacaron crédito, que sacaron la cifra anterior, ¿pueden, digamos, implementar la diferencia en lo que significa un nuevo pedido de crédito? Sí, pueden sacar un nuevo crédito por la diferencia, es decir, aquí están jubilados que quizás sacaron 400 mil pesos, pueden sacar otro crédito por 200 mil. Para completar, para llegar a los 600 mil pesos, o los trabajadores pueden sacar la diferencia para llegar al millón de pesos. ¿Se puede hacer esto, Américo? Así que bueno, recordemos que es una medida muy muy importante, que no solamente beneficia a los jubilados o a los trabajadores en relación de dependencia que pueden sacar el crédito, sino que beneficia a toda la comunidad, porque son recursos que se inyectan, ¿no?, en el consumo. Claro. Así que bueno, es una medida que es muy importante y que impacta de lleno en todas las economías locales y regionales. Aclaramos que el trabajadora que depende concretamente de las cajas nacionales, ¿no? En el caso del empleado público, ahí no entramos nosotros. Sí, tal cual, como decís vos, Américo, hay que ser aportante del sistema nacional, es decir, en ANSES, los trabajadores. en el caso particular de la provincia nuestra o de los trabajadores municipales que aportan a otra caja, no estarían comprendidos en esta medida. Germán, ¿y cómo están trabajando fundamentalmente en lo que hace? Porque esto hace que mucha gente, vaya más, digamos, mayor cantidad de gente concurra a la delegación. En el caso de Gálvez, ¿cómo están trabajando? ¿Se ha ampliado el horario? ¿Se ha determinado alguna medida para atender mejor a la gente? Sí, mira, nosotros por la gran demanda que estamos teniendo, sobre todo con respecto a los créditos, estamos en muchas de nuestras oficinas extendiendo el horario, es decir, trabajando después de las 2 de la tarde, atendiendo al público después de las 2 de la tarde, e incluso abriendo los días sábados. También es importante aclarar esto, porque por ahí si sacan algún turno y ven que le sale la opción para el sábado, para que no se asusten o que no lo vean como algo raro, nosotros estamos abriendo las oficinas los días sábados para poder hacerle frente a la gran demanda, ¿no?, de crédito que estamos teniendo. Claro. Siendo los políticos, vos participás de la agrupación, fundamentalmente en la Cámpora, y a partir de allí, digamos, la expectativa, lo que significó antes de la definición del tema Massa, un poco la postura de ustedes era de Guado de Pedro, y después un poco la situación que se dio fundamentalmente con Massa, a partir de allí trabajar para lo que significa mantener el gobierno nacional, ¿no? Sí, bueno, se ha dado un escenario de unidad con la figura de Sergio Massa, que ya, bueno, próximamente el 19 de este mes vamos a tener la última elección, el balotaje, donde hay que definir por dos modelos de países, ¿no?, que están claramente identificado, diferenciado, el de Sergio Massa, que es por el cual nosotros trabajamos, que tiene que ver con lo productivo, con la presencia de un Estado eficiente que nos garantice poder tener trabajo, educación, salud, vivienda, igualdad de oportunidades, ¿no?, sin tener en cuenta dónde, en qué cuna hayamos nacido, por decirlo de alguna manera, o la otra que tiene que ver con el sálvese quien pueda, ¿no?, que representa Javier Milei, donde cree que hay que suprimir al Estado, donde el que tiene plata solamente va a poder acceder a la salud y a la educación, y el que no, bueno, que se arregle. Eso es lo que el próximo 19 de noviembre se está poniendo en juego en nuestro país. Perfecto, Germán, agradecido por el momento, estaremos en contacto. Bueno, Américo, muchísimas gracias a vos por el espacio y a disposición. Muy bien. Germán Bacadela,